Bueno, yo creo que con esta sintonía queda bastante claro de qué vamos a hablar, pero aún así, Jaime, egunon. Egunon, John. Kaixo Berriozar. Kaixo, y te dejo que nos cuentes a quién vamos a tener de invitado. Tú siempre me dejas la presentación. Efectivamente. No, es un poco para que brilles con luz propia. O porque le suelo conocer un poquito más a los entrevistados. Eso también de llevar ser. Toda la vida viviendo en Berriozar. Bueno, pues muy bien, sí. Hoy tenemos aquí en nuestros estudios, el último día de la semana que hacemos este magazine de Kaixo Berriozar, a dos personas, miembros del movimiento Herrira, y les hemos traído hoy porque para mañana, como ya por todas y todos era conocido, Herrira, el movimiento Herrira, ha convocado la tradicional manifestación, Herraldo ya, no me sale en castellano, la gigantesca manifestación que suele ser habitual por estas fechas y que se celebra en Bilbo en torno al asunto de los presos de motivación política y la denuncia de la dispersión y la defensa de sus derechos. Tenemos, como decíamos, a dos personas, miembros de este colectivo, que además coincide, que son, a su vez, aunque no sea condición sine qua non para ser miembro de este movimiento, familiares de presos vascos, en el caso de Maite Laborda. Maite, egunon. Egunon. Tienes dos hijos en prisión, ahora hablaremos un poco sobre ellos, y en el caso de Nuria tiene al compañero en prisión, a Iñaki Lerín, Nuria Bartoli. Egunon. Egunon. Pues nada, simplemente no podemos, antes de hablar un poco, de entrar en materia, de entrar en el asunto de la manifestación, preguntaros un poco, Maite, ¿qué tal están los hijos, a pesar de estar privados de libertad? ¿Cómo se encuentran en estos momentos? ¿Y cómo viven este nuevo tiempo político desde el otro lado del muro? Bien, yo pienso que lo viven con mucha expectación. El estar en una cárcel y en aislamiento, aunque habitualmente les llega prensa y así siempre con días de retraso y demás, lo viven con mucha expectación. Allí no tienen acceso más que a las televisiones... Sí, de ámbito estatal, en este caso también en la gallega, porque están en Galicia, también, en Monterroso, ¿verdad? Entonces, tampoco tienen una información... Pues lo que suelen decir ellos, pues leemos entre líneas... No saben muy bien qué pasa en realidad. Siguen con mucho interés todos los movimientos que hay en Euskal Herria. Uh-huh. Y por lo demás, pues bueno, están en módulos de aislamiento. Tienen solamente 4 horas de patio, en lo que pues pueden hacer algo de deporte. Se tienen ahí, en esa cárcel concretamente, hay 8 personas y se tienen que dividir entre ellos porque el sitio físico es muy pequeño, por ejemplo, para correr, los patios son muy pequeños, para hacer deporte. Pero bueno, el día a día es que yo me imagino, nunca he estado en una cárcel por dentro, pero me imagino que es una vida dentro de la vida, es otra vida. Y entonces, no, por mucho que me cuenten, yo no me puedo imaginar. Yo solamente pienso en todas las horas que están desde la 1 de la tarde hasta el día siguiente metidos en una celda muy pequeña y ahí hacen su vida. Y les llegará también los ecos de la manifestación de mañana, sin ningún lugar a dudas, a través de algunos medios de comunicación y también a través vuestra, ¿no? Claro, ¿cómo viven estas muestras de solidaridad que se suelen dar habitualmente, pero puntualmente, de una manera, como decíamos antes, gigantesca en este tipo de manifestaciones? Sí, yo me acuerdo, en la del año pasado, la del 7 de enero, que ellos, claro, como no tienen acceso más que a las televisiones y a las radios estatales, en contra de lo que muchas personas creen, que parece que están, entre comillas, como reyes y que tienen acceso a internet y todas esas cosas, pues ellos no tienen más que acceso a esas cosas. Entonces, pues según cómo se den las noticias en la radio y en la televisión, ellos calculan. Si la información es escasa... Igual es que ha sido bastante buena, ¿no? Presuponen que el éxito de la manifestación... ha sido grande. Bueno, ya sabéis cómo van estas cosas. Entonces lo viven con mucha expectación. Yo el otro día hablaba con uno de ellos por teléfono y yo le decía, ¿quién vamos a ir este fin de semana? Y me decía, amá, pero que no viene nadie. Y digo, es verdad, que es la mani de Bilbo y es que no tienen visitas, ningún preso tiene visitas este fin de semana. Todos los familiares y amigos, todos van a la manifestación de Bilbo. Pero habitualmente sí suelen tener visita y para vosotras, para los familiares de los presos y sus amigos, son visitas costosas. ¿A cuántos kilómetros están en estos momentos? Pues cerca de 700 kilómetros están. Hombre, cuesta físicamente, cada vez cuesta más físicamente, aunque en nuestro caso la carretera es buena, pero cuesta físicamente, son muchas horas de viaje. En nuestra familia hay niños pequeños, no queremos que, queremos que estén ahí, que estén vinculados con sus tíos. Entonces, cada 5 o 6 semanas van los críos también. Entonces, luego está el dinero, es un pastón lo que te cuesta. Decidimos ir, elegimos y podemos elegir. Autopistas son caras, pero te da mucha más seguridad en la carretera. Yo personalmente, a pesar de estos 11 años que he estado todos los meses yendo, hay veces que con menos, pues cada 3 semanas sí, o así, cada vez me da más miedo la carretera. O sea, ya no es que estén lejos el dinero que te... Es lo que supone para los familiares y amigos ponerte en carretera. En peligro. En peligro. Es que es una sensación como de miedo, de inseguridad. Nuria, tenemos también a Nuria. Seguramente ya nuestros oyentes se habrán dado cuenta de que viene acompañada, ya que no son dos, son tres las personas que tenemos hoy aquí en el estudio, John, para no entrevistarle, porque su edad no le permite hablar, le permite hacer los ruidos que está haciendo, nada más, con una galleta en la boca. Se llama Eider y tiene a su Aitacho en Londres, en una cárcel que no me atrevo a pronunciar su nombre, porque seguro que lo digo mal. Tú, Nuria, probablemente por la costumbre lo dirás un poco mejor que yo. O peor. Yo con el inglés nula. No, está, al principio estaba en Belmas y ahora les han trasladado a Long Lartin, que es un pueblo que se llama Evesham. Y ¿no ves cómo lo dices bien? Bueno, no sé. Bueno, aquí suena bien, no sé. Seguro que si traemos un traductor me echan la bronca. Y bueno, está entre Birmingham y Londres. ¿Que son cuántos kilómetros más o menos? Ni idea. Una burrada de kilómetros. Ni idea. ¿No? Solo sé que la parada más cercana de autobús para llegar a esa cárcel está a 20 minutos andando. O sea que no llegan ni los taxis. Muy bien. Fue apresado hace, pues, el año pasado. Sí, en julio. No lleva mucho tiempo. Está con algún otro compañero preso vasco. Y no sé qué tipo de relación tenéis con él, si habéis tenido la posibilidad de verlo, de tener alguna visita. Es una situación difícil económicamente, si antes hablábamos que supone un coste sobreañadido el ir a 700 kilómetros, que son 700 más 700 de vuelta, 1.400, no nos olvidemos, pues ni que digamos ya si está en Londres, y las dificultades que eso supone, ¿no? Me imagino, para poder visitarle. Pues sí, estuvimos en una visita cuando estaba en Belmas, la cárcel, la primera que les llevaron. Están 4 compañeros, están Raúl, que es de Bilbao, Troitiño, y luego Kemen, que es de Bilbao también, pero él vivía en Londres también. Entonces, la primera cárcel fue un poco dura porque eran unas condiciones bastante extremas, bastante muchos cacheos. O sea, pues a los críos les cachearon 3 veces, a nosotros también, nos miraban la boca, los pies. O sea, te quiero decir que algo extraño, de verdad, y luego con perros. Pero bueno, luego la visita a mí me gustó porque le pudimos tocar, entonces, no sé, todo compensó un poco. Y claro, viajas tantísimos kilómetros, tienes que coger un avión, tienes que coger transporte urbano, que allí es bastante caro, y para 2 horas de visita luego te quedas con un sabor de boca ahí como de ¡jo!, ¿no? Tanto sí. Montaje, y bueno, que no soy la única, ¿no? Pero te quedas ahí con esa sensación de ¡jo!, qué poco, ¿no? Qué poco nos han dejado. Y ahora parece ser, en esta nueva cárcel no he estado porque no hemos podido, porque aún no tienen concedidas las visitas, pero parece ser que están en bastante mejores condiciones, porque antes solo podían llamar los jueves para hablar en castellano, porque no les permitían hablar en castellano y ni en euskera. Ni qué decir en euskera. Vamos, ¿no? En euskera ni remotamente. Te colgaban el teléfono directamente. Entonces, ahora sí que les permiten llamar todas las veces que quieran, pero claro, el límite está en el dinero. Está porque las llamadas de allí cuestan bastante. Y entonces sí que tenemos comunicación dos veces a la semana, luego puede llamar también a su madre. Entonces la comunicación ya es bastante mejor. Y luego las condiciones allí, por lo que cuentan, también son bastante mejores. Sí, sí. Nuria, ¿y cómo les llegan las noticias de Euskal Herria? Muy mal. ¿Les llega alguna noticia? No, el Gara intentamos en Belmas que les llegaría o algún periódico que les llegaría y no hubo forma. No, la cárcel no lo aceptaba. Ahora en esta les ha llegado periódicos que mandaban a Belmas, pero les traen con correo de Portugal. O sea que no sabemos lo que ha pasado. Estamos ahí en vías de a ver qué ha pasado. Y muy mal, muy mal. Allí no tienen canales ni medianamente castellanos, vamos. Entonces es un poco... Luego ellos también preguntan, pero claro, ¿qué les vas a contar? Sí, pues la gente está esperando algo o tal, pero no les llegan. Las cartas, de hecho, les llegan con un mes de retraso. Bueno, eso también pasa en el Estado español, en muchas cárceles, ¿verdad? Que llegan las cartas con un mes e incluso sí, más tarde, ¿no? Y además, yo estuve antes de ayer casualmente con familiares de otros presos de Pamplona. Y concretamente, pues en Algeciras, en Puerto, las cartas en euskera se retrasaban de 20 días a un mes. Entonces se han dado cuenta de que pues hay, la gente quiere tener igual el contacto más fluido, entonces ha empezado a mandar cartas en castellano. Entonces, ¿qué han hecho? Pues que van a tardar igual. Ya les han comunicado que, bueno, Maite, que van a tardar lo mismo. Centrándonos un poco en la manifestación que habéis convocado desde Herrira para mañana en Bilbao, que es a la tarde. Sí. Cuéntanos un poco cuáles son los contenidos o cuál es el lema, qué es lo que reivindicáis mañana o vais a reivindicar mañana en las calles de Bilbao. Bueno, Herrira nació a raíz de la manifestación gigantesca que hubo el año pasado en Bilbao, el 7 de enero. Entonces se vio la necesidad de que, bueno, el tema de los presos llegaba mucha gente, bueno, y lo intuíamos, sabíamos, pero bueno, aquello nos desbordó. Entonces se hizo, conseguimos hacer una plataforma en la que, sin ideología política, en la que cupieran toda la gente que quiera trabajar dentro de Herrira. No en vano, en el movimiento de Herrira en estos momentos podemos decir que es un nuevo movimiento, poco en consonancia también con los nuevos tiempos políticos. Exactamente. Y que se han adherido nuevos sectores en la defensa de los derechos de los presos y en la defensa de la denuncia de su situación, de la dispersión. Eso y es. De la reivindicación de tomar nuevas medidas en estos nuevos tiempos. Exactamente. ¿No? ¿Cómo recibís estas nuevas adhesiones a los que lleváis tantos años reivindicando el cumplimiento de la ley o el cumplimiento de la defensa de estos derechos básicos? Incluso leímos en la prensa estos días como Pilar Bardén, Guillermo Toledo, Federico Mayor Zaragoza, Joan Tardá, o sea, y otros muchos que en el ámbito internacional y concretamente en el ámbito del Estado español están adheriéndose a esta manifestación, están apoyando los manifiestos que presentáis. Son personas, la mayoría de ellos, del mundo de la izquierda, entendido como un amplio espectro de la izquierda, pero personas muy referenciales y muy conocidas en el Estado español. ¿Cómo recibís estos apoyos? Yo, como familiar y como miembro de Herrira, yo estoy súper agradecida. Ya no son personas relevantes en el mundo cultural, artístico, también son grupos, grupos de barrio de Madrid, ahí tenemos bastantes apoyos, gallegos, catalanes. Se ha notado también ese apoyo, muy especialmente en Ipar Euskal Herria. En el Estado francés sí que ha habido un vuelco en cuanto a esos apoyos que tradicionalmente solían tener las asociaciones de familiares de presos, sí. Y parece que sí que ha habido muchísimo más apoyo de últimamente en el Estado francés, y sin embargo en Hegoalde, en Hego Euskal Herria, no se ha visto tanto ese apoyo por parte de otros grupos políticos, ¿no? En el Estado francés, sí, hemos visto representantes del Partido Socialista, sí, y de otros partidos políticos alejados de lo que históricamente han sido los partidos que apoyaban los derechos de los presos, que sí que esta vez se han sumado a las últimas convocatorias, y sin embargo en Hegoalde pues no ha ocurrido así. ¿Por qué veis esta diferencia entre un es territorio y otro? Yo lo que pienso, personalmente, creo que la culturilla democrática creo que es diferente, por mucho que pertenezcamos al mismo pueblo. Es diferente. Yo creo que en Iparralde, por ejemplo, el revulsivo de Aurore Martín, o sea, les ha movilizado una barbaridad. O sea, yo creo que ni los socialistas el Partido Socialista Francés de Iparralde nunca hubiese, los miembros, nunca hubiesen pensado que Aurore Martín la trajesen aquí y la metiesen a la cárcel por trabajar en política. Eso yo pienso que ha sido una especie de revulsivo, sí, de decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Porque cuando hablabas de los presos, decía nada, pues. Pero ahora es que luego está el tema de la doctrina Parot, que es muy fuerte, que una persona que esté veintitantos años en la cárcel espere salir, por ejemplo, es un ejemplo, el 11 de marzo, que no le digan nada, que esté su familia esperándole, y que el 11 de marzo le digan, no, no, tienes aquí, que te vas a quedar 10 años más. Porque te han aplicado la doctrina Parot. Una doctrina que está cuestionada ya en los tribunales internacionales de derechos humanos, y que el gobierno español ha recurrido, no ha aceptado, no ha cumplido, de momento la ha recurrido, aunque sea firme y tendría que haberla cumplido, y que se está a la espera de que la gran sala del Tribunal Supremo de Derechos Humanos de Estrasburgo decida, sí, definitivamente. Creo que es el 20 ¿cuándo de marzo se espera? El 20 de marzo esperamos que haya una resolución en el caso de Inés del Río, una chica de Tafalla. Y no sé, esta chica tenía que haber salido hace mucho tiempo, pero bueno, tiene otra doble condena. En base a eso está esperando. En base a eso está esperando Troitiño, porque el Estado español pidió un poco más de tiempo, porque Londres, sí, Troitiño es el caso de un preso de Donostierra que ya había cumplido la condena, le dejan en libertad, pero luego intentan enseguida volverlo a detener para que ingrese en prisión a cumplir más años de los que estaba condenado. Sí, ¿no? Sí, cuando la detención en Londres fue alucinante, porque ellos mismos decían, pero si este hombre ya ha cumplido la condena, ¿qué esperamos, no? Entonces yo creo que han estado esperando un poco a ver qué es lo que decían con este caso, con Inés, y bueno, el lunes tiene el juicio, a ver qué es lo que sale. Están bastante esperanzados, así que sí, no parece que esta situación se pueda alargar mucho más en el tiempo, pero cosas ya más difíciles se han visto, ¿no? Sí, se han visto cosas más difíciles, pero la sensación es de que, bueno, yo voy a cumplir de Europa, pues por ejemplo, pagar la deuda. Y si me dice que tengo que sacar a esta gente que está en una doble condena, pues me lo paso, y además es que te lo dicen claramente, que no lo van a hacer. Luego ya veremos lo que pasa. Y hay otro tema también que no me gustaría olvidarme, que es el tema de los presos enfermos. Bueno, quiero decir que en situación a la doctrina Parot, actualmente hay 80 presos que se le han aplicado, que se espera que se... Claro, hay presos que van cumpliendo condenas, entonces que se les vaya aplicando a otros más, y luego está el tema de los enfermos. Maite, ayer leímos en prensa cómo se hacía un análisis pormenorizado del número de presos que había y se llegaba a la conclusión de que si se aplicase la legislación vigente, la mitad de las personas que están privadas de libertad, que pertenecen al denominado colectivo de presos políticos vascos, tendrían que estar ya en libertad. Es decir, que sin aplicación de ninguna amnistía ni de ninguna medida extraordinaria, en este momento político, el Estado español lo tendría como bastante fácil, aplicando la ley, como suelen decir, para ya de un plumazo La mayoría de evitar los presos, un 50% del problema. Son rehenes. ¿No? Son rehenes de... Para ir terminando la entrevista, volvemos un poco a la manifestación de mañana. Todavía, supongo, habrá alguna posibilidad de apuntarse a esos autobuses, a esas quedadas que soléis hacer habitualmente para ir a la manifestación. No sé si tenéis algún dato de más o menos si está yendo como otros años, si va a ser tan colosal como la del año anterior que se decía. Aquí en Berriozar también se hizo una apuesta hace unas semanas. Una compañera vuestra nos comentaba que teníais pues una gran expectativa de que este año iría todavía más gente que otros años a la manifestación. No sé cómo está el tema y si queréis hacer por último algún llamamiento o alguna Yo lo que sé que a nivel de Nafarroa, no, de Iruñerría, creo que salen de 10 a 12 autobuses más que el año pasado. De Berriozar sale un autobús que se llenó enseguida. El otro día nos pedían 15 plazas más. Bueno, pues entre... Son señales de que va a ser una manifestación diferente. Eso es. Pues al final nos hemos tenido... Es muy difícil ya buscar autobuses porque ya sabes que mucha gente espera a última hora a apuntarse a estas cosas. Entonces ya, pues es que buscar autobuses es difícil. Y no sé, nos estamos organizando con coches, con camionetas. En otros barrios ya sé que Don Ivane, por ejemplo, saca 3 y va a sacar un cuarto compartido con el Valle de Olza, pero al final, como ha salido mucha gente del Valle de Olza, van a sacar su propio autobús. Van a sacar su propio autobús. En cualquier caso, entonces, hay a todas señales las personas muy concretas que dices, ostras, va a ser muy grande esto. Decía que podemos acabar esta entrevista haciendo un llamamiento a todas esas personas que puedan estar interesadas a que acudan a la concentración de hoy a las 8 de la tarde, como todos los viernes soléis organizar frente al Ayuntamiento del Pueblo, y si se tiene interés, pues que ahí tendrá la posibilidad de quedar con otras personas, ¿verdad? Exactamente. Pues muy bien, Nuria, Maite. Y que mañana acuda todo el que pueda. Es que ricasco por estar hoy aquí con nosotros y comentarnos todo lo referente, todo lo relacionado a la manifestación de mañana en Bilbao, y hasta la próxima, pues agur. Agur.